hoy aquí vamos a estar conversando un ratito con Diego Nucera. Él es bailarín, él es fotógrafo, ha recorrido en los últimos años varios escenarios, retratando allí a varios artistas en festivales, en conciertos, en peñas. Y con todo ese material, el próximo viernes va a presentar su primera muestra fotográfica. Será allí en la Salamanca. Entonces ahí estará presentándose en la esquina de 10 y 60 esta muestra que ha dado en llamar Lo Vivo, para conversar un rato sobre esta historia. Lo recibimos formalmente a Diego. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno, ahí contaba un poquito, una introducción, pero contanos vos cómo fuiste armando y cuándo te diste cuenta que tenías en tus imágenes una muestra fotográfica. Sí, bueno, esto viene ya hace 10 años que vengo trabajando y nunca había hecho una muestra. Mira, así que tenía material como pase dulce. Uh-huh. Y bueno, tuve la inquietud de sacar, de desempolvar, digamos, desde los discos rígidos que tengo. Tengo dos discos rígidos llenos de fotos. Y dije, es una picardía que todo esto se pierda acá, que no lo vea nadie. Y que en la inmediatez de lo que son las redes sociales y los teléfonos, las imágenes se pierden. La gente lo pasa rápido, sí, así, queriendo, pero después no se aprecia absolutamente nada. Así que bueno, decidí darle una entidad a la obra, darle un calibre de importancia para que la gente pueda ver, pueda conocer, que conozca artistas que quizás no son tan conocidos. Claro. Y sobre todo de que pueda ver lo que yo veo a veces sobre un escenario, que si lo puede interpretar igual que yo, el objetivo está, claro, está listo. Porque debe ser difícil, digo, pensar, ¿cómo uno se da cuenta, cuál es el punto de partida de una muestra fotográfica como esta? Digo, ¿por dónde empezar a la hora de decidir presentar en público aquellas imágenes que hace 10 años tenés allí? Y un poco, ¿no?, creo que tiene que ver, me pasó esto de te voy a ser súper sincero, esto de querer agradecer un poco el camino que uno fue transitando. Desde las primeras fotos que uno va sacando y las primeras fotografías que uno va tocando y grupos de danza que eran pares míos, porque yo soy bailarín, que eran pares míos, que yo en su momento me crucé del otro lado y les empecé a sacar fotos y empezaron a aparecer obras de arte en cuanto no solamente por la imagen, sino por lo que ellos transmiten arriba de un escenario. Y después de tanto tiempo y tanto camino, decidí también de alguna manera devolver todo ese camino a los que me empezaron a ayudar a empezar a caminar, ¿no es cierto? Porque pensaba que estas imágenes no las empezaste a sacar pensando en una muestra. No, de hecho, me ha pasado que en el momento que yo empecé a elegir las fotos, se me hacía bastante difícil porque uno tiende a interponer lo emocional. Claro. Un momento que uno le fue grato, que se emocionó, o un artista que uno admira arriba del escenario y uno dice, uy, esta foto no puede faltar porque me produzco tal o cual cosa. Y después, con la ayuda de Eduardo Fisicaro, que fue el curador de la muestra, él me dice, no, mirá, es esto, es esta línea, es esta foto. Y fotos que quizás en un álbum de fotos de 50, 60 fotos que uno publica en una red social, por ahí pasa inadvertida y en papel, en un tamaño considerable, toma un valor importante. ¿Quiénes están retratadas en la muestra? Eduardo, lo primero que me dijo antes de empezar a trabajar, me dice, ¿qué querés? ¿Buenas fotos o personas importantes? Me dice. ¿Y yo le dije, buena foto. Así que aparecen... ¿Cómo? Aparecen buenas fotos de gente que quizás no tienen tanta trascendencia dentro de los medios, pero que yo también creo que ellos tienen un gran valor como artistas. Por ejemplo, una banda de rock platense se llama Tirame un Centro. Uh-huh. Aparece, bueno, de ahí, por ejemplo, aparece Moyo, o aparece Pedro Aznar, o aparece Milena Salamanca, aparece bailarines de compañías de danza, Pucará o Cruce Urbano, de una compañía que ya no está trabajando hoy en día, quizás que son ignotos para la mayoría, pero bueno, de esta forma uno los pasa a la posterioridad, porque quedan documentados y quedan en una obra. ¿Y qué te... ¿Cómo se define una buena foto? ¿Qué te hace creer a vos que sacaste una buena foto? Porque lograste transmitir, bueno, a través de esa estética, esa sensibilidad, lograste transmitir esa emoción que te generó a vos, lo que estabas viviendo. Digo, ¿cómo definirías una buena foto? Creo que lo primero que uno busca es que, como principio, que la foto le genere algo a la persona que la está mirando. Que uno, cuando abra el álbum o cuando aparezca la foto en la pantalla, diga, ¡wow! Eso es lo primero que uno busca. Y después, creo que se termina de completar ese trabajo cuando la persona que está mirando la foto puede entender o quizás vivenciar desde algún acto sensorial lo que esa persona está haciendo en esa foto. ¿Es cierto? Una de las fotografiadas es Milena Salamanca. Sí, señor. Está acá. Llegó. Y entró. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿a vos? Muy bien. ¿Cómo se ve usted en esas fotos? No sé qué foto eligió. En el Facebook. Espero que siendo mi fotógrafo. Espero que siendo mi fotógrafo. Ayer elegí una buena foto. Bueno, no, la verdad es que estoy muy contenta por él. Como es una expectativa personal suya de hace rato, que como amigos que nos conocemos, que tiene. Y ver eso en el acompañar de la amistad a esto es buenísimo, ¿no? O sea, que el sueño de alguien se cumpla es como que bueno. Claro. ¿No? Y respecto a la fotografía, es algo que para mí es importante para ustedes que haya una buena imagen para transmitir. Hay artistas que no les importa la imagen, y hay artistas que les da lo mismo, y hay artistas que les importa. A mí me importa. Entonces, como me importa, un día levanté el teléfono y le digo, escúchame, ¿te venís a casa a tomar unos mates? Quiero ver cómo vino a casa, tomó sus mates y le digo, ¿querés ser mi fotógrafo oficial? Y el muchacho dijo que sí. Entonces, es aquí con nosotros. Es mi fotógrafo oficial. Pero por varias razones, sí. Así, porque está muy bien. Porque a mí me daba mucha bronca no tener documentada un poco mi vida y ciertas cosas que me pasaban, y como en el hecho de histórico, o sea, tengo la suerte y muchas veces me pasa de que no tengo recuerdos o registros de que estuve en tal lugar con tal persona, ¿entendés? Claro. Y es como que queda en mi memoria y en mi recuerdo personal. Pero a veces eso en la historia, con el tiempo, tiene un sentido, un peso, que hace a todo, digamos, ¿no? Que hace a un legado de la persona que lo hizo, de la persona que estuvo, y un montón de otras cosas que engloban a la situación, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo había presentado su disco en La Plata y no tenía un fotógrafo que registrara. Claro. Yo estuve ahí porque estaba cubriendo para un medio de Capital. ¿El disco cuando lo presentaste en el teatro? En el Teatro Bar. Ella no tuvo, si no hubiese estado ahí... Ahí arrancó nuestro amor cultural. Claro. Esta pareja de trabajo. Bueno, era importante tener ese registro. Aparte, sí. A vos te vienen pasando cosas demasiado, ¿no? Como por suerte, todo sí. El tiempo te están pasando cosas. En realidad le pasan porque tiene un buen fotógrafo. Ah. Bueno, no, entonces, ¿podés venir a casa a tomar unos mates? A ver si... teniéndote cerca me empiezan a pasar algo. No, así que bueno, nada, para mí eso tiene la fotografía, es otro arte, más allá de que solamente es gatillar el dedo o ciertas cosas que son como despectivas para otra gente, es como que tiene ese sentido de la documentación, de que artísticamente vos te ves reflejado en algo, vos... Uh-huh. A mí me pasa que uno va y se ve en el espejo y dice, bueno, esta es la mejor versión de mí, pero claro. Verla plasmada en una imagen es totalmente distinta. Encima la expresión justa al momento, justo, con la gente justa, eso también, en el tiempo como que tiene un peso. Y bueno, así fue que un día dije, necesito un fotógrafo. Quiero un fotógrafo. Y acá estamos. Y acá está Diego Lucera, fotógrafo, bailarín, que va a estar presentando una muestra. Después de 10 años, imagino, hablábamos, después de 10 años trabajando, después de 10 años sacando fotos, lo más difícil de todo esto habrá sido una elección, ¿no? Bueno. Más o menos ¿Cuántas imágenes quedaron? ¿Cuántas son las? Quedaron 43, pero más o menos sacábamos la cuenta con Eduardo y eran más o menos 30.000 fotos las que estuvimos viendo. Así que imagínate, 10 años, aparte con la era digital que uno dispara. Sí, fue difícil, pero por suerte ha quedado algo muy bonito. 43 son las fotos que integran esta muestra. Sí. Y que van a estar presentándose ahí, exponiéndose el viernes. El viernes y va a quedar todo el mes en todo la Salamanca. Sí. Sí, no solamente va a ser de música, sino también va a ser de danza. Claro. Lo de la danza viene también más que nada porque, bueno, yo al venir de la danza, me es muy importante para mí que la danza ocupe el mismo lugar que la música, porque muchas veces no tiene el mismo espacio. Entonces, el ejemplo más claro, que bueno, lo vengo diciendo en las otras redes también, es Cosquín. Vos a Cosquín podés, por tu currículum y por tu experiencia como músico, podés llegar a Cosquín, porque te ven, te conocen, pero los bailarines, si no pasan por un pre-Cosquín, no pueden llegar al escenario mayor. Entonces, en esa disparidad, desde mi lugar, trato de que acompañar un poquito más a los bailarines, a la danza, y tratar de darle el lugar que creo que se merece. Siendo bailarín, ¿te facilitó a la hora de buscar la imagen para fotografiar? Porque no es lo mismo fotografiar a Milena o a una cantante o un cantador que fotografiar y tratar de trasladar en una fotografía lo que está sucediendo arriba de un escenario con un ballet de danza, ¿no? Sí, sí. Creo que te da una cuestión, uno no se da cuenta, pero cuando tanto los músicos como los bailarines, por ahí los bailarines se nota más porque la coreografía, uno sabe que está haciendo una coreografía, pero los músicos muchas veces repiten movimientos y son cíclicos, sus formas de cantar, sus maneras de pararse en un escenario, su forma de cantar, depende de qué canción o qué cosa van a hacer. Uno los va observando y te vas dando cuenta de que van repitiendo algunos movimientos, que después de tal movimiento va a ser otro, y de eso creo que también uno se va nutriendo y puede aprovecharlo para sacar. Bueno, sí, bueno, ahora va a estirar la mano, yo sé que ahora va a estirar la mano, entonces lo espero, y ahí va la foto. Entonces puede, yo creo que sí, que y aparte, bueno, tener, yo creo que el arte a uno lo ayuda a conceptualizar mucho, a abstraer mucho, y creo que en eso está un poco también plasmado en lo que son las imágenes. Hablando alguna vez con otro fotógrafo y otra fotógrafa amiga, ellos nos contaban que a veces no es tan fácil el trabajo del fotógrafo en ciertos espectáculos porque te permiten ingresar un instante y sacar unas fotos y ahí... En los eventos grandes me ha tocado estar en el Luna Park, por ejemplo, y te dejan estar dos temas y afuera. No tenés mucho más y entras con 20 fotógrafos más, tratando de ubicarte, tratando de respetar al otro, tratando de no tapar, ¿no? Y se hace medio complicado. Asimismo, lo que pasa al revés en el ámbito folclórico, vos tenés libertad de moverte, pero generalmente no tenés las condiciones técnicas para poder trabajar. Entonces tenés que trabajar con poca luz, tenés que trabajar con una luz o con una luz plana, o tenés que trabajar en penumbras y tratar de que si el artista se mueve mucho, tratar de justamente de buscar esta coreografía que yo te hablaba recién, para que en el momento que sabes que se va a quedar quieto, ¡tac! Porque si no, no te da la obturación, porque tenés que andar midiendo con el ISO, con la obturación, el diafragma, entonces no te va dando los números, no te vas dando técnicamente la foto para claro. poder retratarlo y que quede prolijo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, a veces es muy difícil, porque ella ha tocado en Cosquín, o ha tocado en Niceto, lugares que están técnicamente muy bien preparados, y también ha tocado en peñas muy chicas, donde por ahí la gente que ha optado por contratarla tiene solamente para contratar un sonido y las luces lo que pueden, y uno se tiene que adaptar y tiene que trabajar igual, así que ahí se va complicando. Se va complicando un poco. Sí. Las imágenes que quedaron, estas 43 fotos que son parte de la muestra, son solo en escenarios, arriba del escenario en vivo. Sí, ¿no? Son todas. Por eso se llama en vivo la muestra, ¿no? Claro, se llama lo vivo justamente en este juego de palabras. En cuanto a que todo lo que se va a mostrar es con actividades en show en vivo, y uno también mostrando lo vivo, en que en primera persona uno vive y muestra lo que uno vivió cuando estuvo enfrente de ese evento artístico, ¿no es cierto? Así que la muestra se inaugura el viernes, entonces, ahí en la Salamanca, en la calle 10 esquina 60 a las 21 horas. Y la idea también, bueno, que no solamente que la gente vaya, que vea fotos, que se interiorice un poco, que están, todos los que están en las fotos están invitados a participar, la gente que se sume, y aparte, bueno, después va a cantar Mile, va a cantar Juanjo Abregú, va a cantar Fernando Rossini, va a cantar Facundo Curbelo. Entonces es una forma también de como de continuar una peña, uh-huh, poder bailar un rato, poder cantar y poder disfrutar una noche. ¿Y vas a sacar fotos también ahí? No creo que esa noche saque fotos. Ese día me parece que me lo voy a tomar. No va a haber fotos. No. La saco yo. El día de la presentación. Gatillo yo. De la peña, de la peña, de la muestra, no va a haber fotos de Milena arriba del escenario. No, claramente no. Así que bueno, Milena, vas a estar ahí entonces cantando unas canciones. Sí, vamos a estar ahí un par de canciones. Esperemos que sea una fiesta. Porque van todos amigos, aparte. No puede fallar. No puede fallar, no, es como el cálculo perfecto. No, aparte cuando tocamos con gente que es conocida, amiga, la pasas mejor, te caga de risa, es como todo más divertido. Nos conocemos, entonces es como que... Nada, la pasas bien, el trabajo pasa a ser otra cosa. Bien. ¿Qué viene después del viernes para Milena Salamanca? Y hay así, ¿qué tenés por delante? Mirá, como cierre de año acá en La Plata, mi mamá me ofreció una fecha en la Salamanca, el 30 de diciembre. ¿El 30 de diciembre? El 30 de diciembre, más vale. No se puede cerrar el año. Vamos a brindar a la Salamanca y de paso la escuchamos a Milena. Al día siguiente vas y brindas con tu vieja, con quien quiera. Sí, porque me pasa algo así que de que... Esto de que uno nunca es profeta en su tierra, es literal, te juro. Es como... Me recuesta y a la vez no convocar. En La Plata hay eventos que sí, hay eventos que no, hay estar pensando en esto del día, la fecha, la no sé qué, la vista, todas las cuestiones como adversas que adquieren a elegir una fecha, siempre terminan siendo como entorpecen al objetivo, que es hacer música. Claro. Así que nada, como que mi hija me dijo el 30 de diciembre, lo pensé, dije, bueno, ya fue, listo, sí, ya está. Que sea lo que tenga que ser, cierro el año como yo quiero, en La Plata, en mi casa, listo, ya está. Y con amigos. El 30 de diciembre y con amigos, sí, sí. Por suerte creo que va a estar toda la banda también. Ya después de eso venimos con una serie de festivales, Jesús María, el 7, bueno. La Salamanca viaja a Cosquín. 10 años, ¿no? 10 años, de la Salamanca Cosquín, Cosquín. Donde también va a estar su muestra. Uh-huh. Se mantiene, digamos, el hilo de visual también estético de la Salamanca, porque eso también es algo que la Salamanca sostiene mucho. Después también estamos en Cosquín el 24 de enero. Están por confirmar la Salamanca también, que va a ser todo re polémico ahí. Cuando el director diga, con usted, Milena Salamanca, en la Salamanca. En fin, nada, cuando me confíen en la fecha, yo, bueno, voy a estar feliz. No. Pero el 7 de enero. 7 de enero, María. Jesús María, y el 24 de enero en Cosquín. Cosquín, exacto. Y después, bueno, un poco ahí en lo que es la Peña de la Salamanca. Y ya febrero, bueno, los carnavales, esto de el Festival de Salamanca. Y fechas como así como en lugares distintos, pueblos, como... Bueno, pero con mucho trabajo. Por suerte, ahí va. Estamos como... Estoy como en un momento bisagra, creo yo. ¿Pensando un nuevo disco, no? ¡Sí! ¡Fiesta, fiesta! Mira, tengo lo... ¿Cómo se dice? Producción... Está bien, Milena Salamanca. No, yo ya lo descubrí hace rato, sí. Yo ya no me asusto de nada. O por ahí la imagen que uno se ha hecho, ¿no? Sí. Hablando de imagen, a veces justamente. Uno ve la foto Milena y la ve, viste, en postura y como mirando allá lejos, viste, concentrada, pero después la ve bajo el escenario y... Pero yo me concentro, ¿quién dijo que no? ¿Quién dice que no? ¿Nuevo disco, entonces? Sí, nuevo disco, bueno... No sé si decirlo, pero bueno. Dígalo. Primicia. Primicia en este instante acá. No, bueno, tengo amigos, por suerte, bastante copados y uno de ellos se copó, ofreció. yo le pedí y dijo que sí a Rally Barrio Nuevo para hacer mi segundo disco productor musical. ¿Lo va a producir él? Sí. Ah, estuviste con él ahora, ¿no? Sí, hace poquito. Presentando el nuevo disco de Rally, participando en la presentación. Tal cual, sí, donde también estoy en el disco, que encima lo va a sacar en vinilo y en CD, mi primer vinilo, no lo puedo creer. En la historia, registralo. Así que bueno, nada. Feliz, una chochera increíble. ¿Y eso cuándo empezará? Y eso el año que viene. Sí, dijimos que para marzo, porque bueno, tanto él como yo estamos como hasta la cabeza de cosas. Aparte se viene en un tiempo con mucho laburo, ¿no? Para él también, me imagino. Sí, más que nada él también, porque o sea, estamos en distintos niveles de trayectoria y también otras cosas que acontecen a realidades distintas, claro, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo pronto vamos ahí ajustando las tuercas vía... ¿Y si hay un repertorio? Vía pensado? Mail. No, bueno, ahí viene la cosa. Ajustando las tuercas vía mail, va un mail, vuelve otro. Va un mensaje de texto, vuelve otro, y así. ¿Estuviste con él en Córdoba también? ¿O ese día se suspendió? ¿Cuándo? El 28 de octubre. ¿No estuviste en Córdoba? ¿No te ibas a presentar con Rally? Debe ser cuando fuimos con a lo del vuelo. Y cuando fuimos a Córdoba en y me acordé porque justo ese día había venido tu papá y Milena estaba en Córdoba. Y creo que ese día Rally había suspendido una fecha. Que al otro día fue la peña de la Salamanca. No me acuerdo. Pero bueno, sí estuve con él. Estuviste ahí. Sí. Hubo una fecha que no, pero hubo otras que sí. Sí. Así que bueno. Ya tuvimos la primicia que estábamos buscando. Mirá, ¿viste? Muchísimas gracias por venir. Yo te la traje para eso. ¿Qué quiere usted? ¿Lo puedo leer yo? Caray Bandoneón, homenaje 100 años del natalicio de don Isaco Abisbol. ¿Esto será cuándo? El 26 de noviembre, el domingo. ¿Domingo es esto? Exactamente. Domingo. ¿Por qué no me lo cuenta? Que me hace el buscar. Claro. Cuéntemelo así ya. No, el 26, después de ir todos el viernes a la muestra de Diego, el domingo hacemos un encuentro chamamecero, ahí en donde era el espacio Don Juan, con Germán Fratercángel y Natalio Sturlo, Julián Fregonese, Tito Rodríguez. Seguramente venga Jorge Zuligoy y Lucas Monzón también está invitado para venir. Un montón de músicos que se van a encontrar a... Y Lucas va a estar acá. Lucas va a estar de los organistas. Ahora vamos a hablar con él. Un ratito nomás. Así que comprometelo al aire. Esto es el domingo 26 de noviembre, entonces a las 8 de la noche, allí en el espacio cultural Don Eiler, donde era el antiguo espacio Don Juan, allí se va a estar homenajeando a Don Isaco Abisbol. ¿Está bien? Impecable lo suyo. ¿Se puede dedicar a esto? Divino. Te pasearon por todos lados. El sábado viene Bruno Mars, así que voy a ir a verlo a la puerta. Le tiro besitos de lejos, así... Qué difícil, fotografiar a Milena. Sí. Menos mal que arriba del escenario es difícil. Es increíble, porque ella se para arriba del escenario es otra persona. Menos mal para vos. Menos mal para la gente. Menos mal para la gente, en realidad. Diego, muchísimas gracias. Milena, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien el viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted también. De nada. Lo esperamos. Muchas gracias a usted por el espacio.